Nos vamos a esta hora al contacto con el Cerro de Montevideo, donde está la profesora Romy Silva, que es integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo e integrante de la Departamental de Montevideo del 26. Buen día, Romy, ¿cómo andás? Muy buenos días, Ángeles. Saludos a los compañeros allí y a todos los oyentes. Bueno, y estamos, hoy es una mañana en la que hemos estado con la parte de la fundamentación, de la explicación, de las razones por las cuales se está convocando a firmar y también de la actividad concreta. En el caso en el que estamos llamando a Romy, tiene que ver con que mañana va a haber una movida importante aquí en el centro, ¿no, Romy? Sí, mañana se realiza, bueno, el 18 de julio, a partir de lo que es el trabajo de los compañeros, de acuerdo a lo conversado en el último plenario departamental, y es una actividad que se va a realizar en el marco, además, de todo un espacio abierto para el que quiera sumarse, y por eso vamos a dejar después un contacto para el que así quiera hacerlo. Es una jornada que va a tener distintos puestos a lo largo del 18 de julio, concretamente el callejón de la universidad va a ser un lugar donde van a haber compañeros con puestos, levantando firmas y además convocando para el acto del viernes 17 de noviembre. Otro lugar va a ser la Plaza de los Bomberos. Siguiendo, nos vamos a encontrar con la explanada de la Intendencia. Allí también van a estar compañeros instalados. Plaza Libertad y Plaza del Entrevero. Esos son los puntos en los cuales todo aquel que, bueno, esté escuchando, pase y quiera firmar o informarse, además de lo que va a ser el acto del viernes, es una muy buena oportunidad, pero además el espacio está abierto para todo aquel que se quiera acercar a dar una mano, y para eso tenemos un contacto de una compañera, que es el 094-84-7778, para que mande un mensajito. 094-84-7778. Sí. Es el contacto, bueno, para todo aquel que está escuchando, dice, bueno, mañana a partir de las 16 horas, puedo sumarme en alguno de los lugares para dar una mano, es bienvenido, y sí le pedimos, bueno, comunicarse, así vemos qué lugares tenemos para reforzar. A veces, bueno, en algún lugar se pueden concentrar más compañeros, y precisamos cubrir también otros puntos. Entonces está bueno saber en qué lugar puede acercarse, cómo puede participar, el lugar que también le queda más cercano de acuerdo a donde se encuentre. Claro. Entonces es una jornada de invitación realmente a todo el que se quiera sumar en esta juntada de firmas en defensa de la seguridad social, y convocando además para el acto en defensa de la seguridad social, que se realiza este viernes 17 de noviembre en Plaza Libertad a las 19 horas. Es un acto que realmente muestra un hecho político importante. Está convocado por distintas fuerzas políticas de izquierda que plantean luchar unidos en defensa de la seguridad social. Es un paso importante que muestra, bueno, a la izquierda en la calle, y más en ese contexto de donde hay algunas indefiniciones de parte de capaz que de bloques políticos que podrían tener peso, pero que no se definen a favor, y esa a veces postura de, bueno, la libertad de acción es también no definirse en concreto a colocar toda la fuerza de su militancia. Entonces, desde la izquierda, de estas fuerzas de izquierda, hablamos del Partido de los Trabajadores, del Frente de Trabajadores en Lucha, de la Unidad Popular, bueno, se convoca a este acto, se invita, donde se tiene una posición claramente tomada, que es luchar en defensa de la seguridad social, convocar a la recolección de firmas para que en el 2024, en octubre, se pueda concretar esta instancia de plebiscito. Romy, vos estás en la concreta, allí en el cerro sabemos que están continuamente compuestos, ya sea en el local, en la terminal de ómnibus, en las ferias, por lo tanto en contacto con mucha gente y con la dinámica que se arma en estas mesas. Acá nos han dicho muchos compañeros que están en eso, que siempre, si son más compañeros por puesto, es mejor, porque de repente vos estás con una persona apuntando los datos, busca, a veces hasta buscando la credencial, y mientras hay tres o cuatro más que quieren firmar, y a veces no se tiene el tiempo porque está yendo para el trabajo, por lo que sea, no puede quedarse a esperar hasta que se termine uno por uno, y entonces te terminás perdiendo. Vos perdés la firma y el que quería firmar tiene que seguir con la tarea pendiente. Digo para que nadie diga, bueno, está, si ahí ya están cubiertos los puestos, después me enteraré cuántas firmas juntaron. Cuantas más manos haya, más papeletas en la vuelta en ese puestito, más firmas se pueden juntar. Sí, tal cual, se precisan más brazos que puedan sumarse, por varios motivos. Por lo que tú decías, de que las papeletas se deben llenar con claridad, con los datos completos. Es una instancia, además, que se da siempre de charla con el que viene a firmar, a veces no solamente la firma, sino que la persona tiene preguntas para realizar, tiene dudas, y las plantea, o sea, que es un momento de para conversar y explicar en qué consiste esto. Sí. La gente va con las dudas que le llegan de los grandes medios de televisión y de toda una campaña que también se ha lanzado en contra del plebiscito. Entonces la gente puede plantear sus dudas. Generalmente cuando se sacan las dudas, la gente inmediatamente comienza a pedir la papeleta para firmar, pero también está la colaboración de aquel que dice, mira, yo me puedo llevar cuatro o cinco papeletas y te las alcanzo la semana que viene, tenés un número ahí de contacto, y es una colaboración más, una fuerza más que se suma en la juntada de firmas. Es una instancia además para acercar gente en lo que es la vida política, el compromiso con la vida política, ¿no? Que sí, esa despolitización y esa idea de que hacés la tuya y esto a mí no me toca, sí. Entonces no me informo y no me interesa, que es muy poca capaz que la gente que está en ese sentido, o aquel que, bueno, está bombardeado también, ¿no? Por los medios, grandes medios de comunicación, pero también está bombardeado con los problemas de la vida cotidiana. Y aún así, en esos casos, cuando se da esa oportunidad para hablar, la gente reacciona rápidamente, claro. El trabajador tiene muy claro lo que significa su vida cotidiana, los sacrificios, la sangría que significa la TAFAP, las denigrantes jubilaciones que existen en nuestro país. Entonces, esa realidad concreta, más la información que le llega en el momento adecuado, le permite no solamente decidirse para firmar, sino que además decidirse para decir, mira, yo también puedo juntar algunas firmas. Entonces, eso es muy bueno. Muy importante lo que vos decías, de que hay gente que llega con esas dudas que le meten los grandes medios, ¿no? O de repente alguno que de un lado, como que parece que es del lado amigo, te pone con que sí, pero ojo, mirá que esto, dejá que nosotros lo arreglamos después cuando ganemos. No se puede ir a atropellar a la gente viene a firmar y hay que tener el tiempo para conversar. Es importante esa conversación. Sí, acá hay todo un trabajo político que se debe realizar. Estamos hablando de un tema que hace a la vida política del país, de las personas. Es una instancia para acercar, para conversar, en medio además de lo que les comentaba, de esa realidad que todos vivimos, donde prima o se hace creer que lo que vale es hacer la tuya, los políticos y la política es todo lo mismo, todos me van a joder, esas ideas que a veces sí. se promueven en la sociedad, que llevan a la despolitización, a la desmovilización de la gente. Esos son también problemas que nos encontramos en el mano a mano y que también debemos enfrentar y revertir, porque si la gente, bueno, no se junta en esta instancia utilizando la herramienta de un plebiscito, informarse, a convocar también a otros, es imposible poder transformar la realidad. Pero nos encontramos también con aquellos que están promoviendo esta reforma impuesta que afecta a los trabajadores y beneficia al capital, que están muy enojados con todo esto del plebiscito, sí, y sí. Esta movida que se está realizando. porque saben que una vez que esto sale a la calle y la gente se entera de que es la gran oportunidad de enfrentar al sistema financiero, estamos enfrentando además con esto a un modelo económico, cuando la gente tiene esa posibilidad, es realmente una posibilidad muy amplia de que se sumen más fuerzas y organizadas, y que se pueda establecer definitivamente a partir de un plebiscito un cambio en la Constitución que establezca una seguridad social, bueno, justa, solidaria y sin AFAP. Es la gran posibilidad que se tiene ahora de eliminar las AFAP, que están desde el año 96 a la actualidad, y hemos visto que han pasado distintas administraciones del gobierno. Y más allá de que hoy escuchemos eso del diálogo social, por la vía política no se eliminaron las AFAP. Es decir, me refiero por la vía política parlamentaria. Por la vía de la acción parlamentaria no se modificó. El sistema mixto siguió avanzando. Bueno, y quienes hoy están en el gobierno profundizan lo que incluso muchos otros actores del progresismo en su momento habían reivindicado como una reforma que debía aplicar el siguiente gobierno. Romy, buen día. Vamos con algunos mensajes de los oyentes, si te parece, que se están comunicando. Por adelante, ejemplo, Lito adelante. Dice, buenos días, ahora se suma también las asociaciones de jubilados para recoger firmas. El pueblo sigue despertando y no lo para nadie nunca, pero nunca más AFAP en Uruguay, a redoblar y a firmar, dice Lito. También, por ejemplo, se comunica Martín, dice, buenos días compañeros, ¿dónde puedo levantar papeletas para juntar firmas en la Costa de Oro? Yo soy de Cuchilla Alta. Un abrazo grande para todo el equipo, Martín. Y también nos manda un audio Horacio, lo escuchamos. Muy buenos días, compañeros, buenos días, audiencia. Escuchando lo que estaba leyendo usted, lo del doctor, lo del experto, el doctor Salday, que nos quiere llevar otra vez con el miedo, arriar con el poncho y el miedo, a mí me da un efecto realmente contrario. Me dan ganas ya de salir a buscar más firma, a añadir más gente a una lista que tengo, para ir a buscar firmas, a estar más en la calle juntando mucho más firma y explicando que no, señores, con el miedo a mí, con el miedo al pueblo, no lo lleva. Gracias. Muy bueno, gracias, muy bueno. Que está con un puesto, los jueves creo que era, ¿no? Martes y jueves. Martes y jueves. De 16 a 18 en la esquina de Luis Alberto Herrera y Rivera. Flor de lugar, ahí pasa mucha gente, cerquita del shopping, ¿no? Mucha gente por ahí. Bueno, vamos a repetir, si te parece, Romy, los lugares donde van a estar estos puestos mañana, ya mañana es. Sí. ¿Dónde van a estar? ¿En qué horario? Y vamos a repetir el teléfono para conectarse si alguien quiere hablar antes. Bien, hablamos de esta jornada, esta la que están todos invitados, que es mañana jueves, a partir de las 16 horas. Vamos a encontrarnos con distintos puestos en el callejón de la universidad, en la explanada de la intendencia, bueno, la plaza de los bomberos, en la plaza Libertad y en la plaza del Entrevero. Distintos lugares en los que a partir de las 16 horas se van a estar instalando los compañeros. En el caso de la explanada municipal, los compañeros allí de Sayago nos planteaban que ellos tenían, bueno, la posibilidad de estar un poquito antes, entonces, bueno, de acuerdo a esa posibilidad que tenían concretamente, iban a estar instalados de allí, pero la mayoría, el resto de los puestos a partir de las 16 horas van a estar instalados con lo que es la recolección de firmas, invitando para este acto al que convocamos, invitamos a que se acerquen, a que lleven a alguien más, a un amigo, a un compañero de trabajo, al acto del viernes 17 en Plaza Libertad a las 19 horas. Entonces, para todo aquel que se quiera acercar a la jornada que estamos comentando por 18 de julio, los distintos puestos, sí le pedimos comunicarse con la compañera que está organizando allí, a todos aquellos que se quieren acercar y sumar y ver cómo lo pueden hacer. Para eso repetimos el teléfono, que es el 094-847778. Muy bien. ¿Cómo se llama la compañera, Romy? La compañera es Meli. Mary. Cualquier cosa llaman ahí y es para coordinar mejor dónde se precisa más refuerzo, digamos. Sería así. Sí, donde puede estar cada uno. Ahí está. Para coordinar, para que no nos contemos con un lugar que tenemos 10 personas y en otro lugar que nos queden 5 compañeros y en otro lugar 20. Claro, entonces, claro. Para distribuir y sumar fuerzas para realizar este trabajo que es realmente muy gratificante, en contacto con la gente, que suma fuerzas, que da esperanza y optimismo en esa posibilidad de que podemos enfrentar y transformar la realidad de manera organizada. Hay que recordarle a los oyentes que los que van a venir a 18 mañana a poner estos puestos son compañeros que en sus barrios están haciendo esta tarea. Lo que hacen es una extra para reforzar un lugar donde hay mucho movimiento, porque 18 de julio es la avenida principal, y que le van a sacar el tiempito ese a su barrio para venir a reforzar acá. Si alguien que está más cerca, que es de la Ciudad Vieja, del Barrio Sur, de Palermo, de Cordón, Centro, yo qué sé, se pueden sumar incluso algunos que estén un poquitito más lejos, y quieran dar una mano en esta parte, van a ser muy bienvenidos. Romy, gracias. Estaremos mañana visitando algunos de los puestos y, por supuesto, el viernes a las 19 horas, ¿no? En Plaza Libertad. Sí, nos reencontramos entonces en estos días. Hasta la próxima.